Geekología Podcast es presentado por Byte. Material de Internet, computador, nuevas tecnologías, gadgets y cultura digital en un mundo donde los medios de comunicación y la tecnología están cada vez más implicados entre sí. Tecnología aplicada a la vida. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Desde la Ciudad de México los saludo con muchísimo gusto. La voz que están escuchando, como siempre, es de Irvin Aguirre y este es el tan esperado número 15 de Geekología Podcast para el 20 de diciembre del 2006. Y el tema del día de hoy es Microsoft, las ventanas se cierran. Bueno, pues después de unas largas vacaciones, no es cierto, no fueron vacaciones, aquí estamos por fin de vuelta después de ya casi un mes sin grabar. Debo ofrecerles una disculpa porque tuve serios problemas con el feed del podcast. Sin embargo, pues gracias a Francisco Portero ya está funcionando de nuevo. La verdad no había tenido tiempo para dedicarle a este problema y pues por eso se me pasó tanto tiempo. Pero ya estamos de vuelta, para quien haya pensado que ya no íbamos a regresar, pues aquí estamos. Geekología no se va. La música que vamos a escuchar en este número es de The West Exit y fue descargada desde magnatune.com. Ahí si les gusta esta música pueden pasar por ahí a comprarla, voy a dejar el link en la página de Geekología que es www.geekologia.com. Y vamos a empezar a hablar sobre este tema de Microsoft, de su reluciente sistema operativo Windows Vista, que al fin está disponible a la venta, sino después de una larga espera, ya que Microsoft había estado anunciando este sistema operativo ya desde hace bastante tiempo, ya lleva, si no me falla la memoria, más de un año y medio, desde que este sistema operativo tenía el nombre clave Longhorn. Sin embargo, pues ya está aquí y al parecer llegó para quedarse. Sin embargo, ¿qué pasó en este transcurso de tiempo desde que fue anunciado hasta que fue lanzado? Bueno, pues yo podría decir que algunos sistemas operativos ganaron terreno, el terreno de Microsoft, sobre todo Linux y Mac, ya que muchos usuarios se han acercado a estos sistemas operativos para conocerlos. Linux, varias organizaciones que apoyan a Linux han organizado pequeños eventos en varias ciudades alrededor del mundo para enseñar a las personas a instalar y manejar las funciones más sencillas de este sistema operativo. Obviamente Mac también ha ganado terreno con sus nuevos equipos, con las actualizaciones a su sistema operativo, y bueno, pues va bastante bien ganando terreno, además de que, bueno, yo considero que Microsoft pues en cierto grado se echó la soga al cuello con su reproductor Zune. Muchas personas creen que este reproductor es muy bueno, otros pensamos que no lo es tanto. Obviamente, pues es el primer reproductor de música que fabrica Microsoft. Obviamente, pues también se espera que en los próximos modelos, pues ya tengan mejoras. Sin embargo, pues no deja de existir el problemita este del DRM, este sistema de seguridad para la música que afecta no solo a la música comercial, sino a otro tipo de archivos de audio. Sin embargo, bueno, pues hablando ya más del tema de Windows Vista, pues ya es bien sabido que está muy enfocado en la multimedia, en la reproducción de música, de video, tal vez se podría decir también de streaming a través de internet, etcétera. Bueno, al parecer no tiene compatibilidad completa con algunos reproductores. Hay software que no tiene incluido ya. Al parecer el Windows Media Player no está incluido en todas las versiones de Windows Vista, o al menos hablando de algunos países en específico. Olvidé mencionar que ahorita estoy un poquito enfermo, así que si escuchan mi voz un poco rara es porque estoy enfermo de la garganta y aparte tengo gripita, pero bueno. Hablando sobre la estabilidad de este sistema operativo, pues al parecer sí tiene cierta estabilidad en comparación a Windows XP. Se espera obviamente que tenga, que haya solucionado algunos problemas de estabilidad que tiene su sistema operativo anterior. Sin embargo, algo que a mí me parece que le sigue fallando a Microsoft es que, bueno, Microsoft se ha caracterizado porque sus sistemas operativos por lo regular han utilizado los recursos del hardware que hay disponible, pero pues de los más altos. Hablando de Windows Vista, perdón, se necesitan muchos recursos. Al parecer, bueno, desde mi punto de vista, 1 GB de memoria RAM es mucho para hacer el mínimo que se requiere para utilizar Windows Vista con sus requerimientos mínimos. Pues también lo que requiere de procesador y de disco duro. Bueno, de disco duro no tanto, pero de procesador sí es bastante, o sea que no todos los equipos están, son los mejores para utilizar Windows Vista, sino realmente se necesita una máquina bastante potente para utilizarlo. La verdad, ahorita no chequé cuánta memoria de video se requiere, sin embargo, por los efectos que vi que tiene, segurísimo que no todos se pueden desactivar. O al menos con la configuración de fábrica o la configuración normal. Y bueno, pues efectos como estos que pues Microsoft, de los cuales Microsoft está orgulloso, pues jalan muchos recursos. Y pues realmente uno como usuario, o por lo menos un usuario cotidiano que no tiene lo último de lo último, pues nunca va a poder disfrutar de los nuevos sistemas operativos de Microsoft, a menos de que se espere cierto tiempo para poder utilizarlo bien, y pues mientras se tendrá que quedar con la versión anterior de Microsoft. El diseño, hablando de la interfase, sí es mucho más estética. Hay muchas cosas que sí mejoraron, como la administración o el gestor de las ventanas, que en lo personal me pareció muy agradable. Creo que por ahí hay un plugin que hay para Linux que es muy parecido, o que tiene efectos similares a estos efectos que tiene Windows Vista, que sí están muy bonitos, pero pues sí jala muchísimos recursos, entonces hay que tener una muy buena máquina para correrlo más o menos bien. La seguridad, bueno, pues hasta el momento no hay muchas noticias en este aspecto, o al menos no se han hecho públicas o noticias oficiales sobre la seguridad de Windows Vista. Sin embargo, pues obviamente se espera que no mejore mucho la seguridad en cuanto a XP, porque bueno, o sea, Windows siempre ha sido un sistema operativo franqueable casi por cualquier lado, desde hackers avanzados hasta programas para hackear el sistema operativo que pueden ser utilizados por personas que no sean profesionales en informática para hackear el sistema operativo, ya sea claves de seguridad o archivos o no sé, cualquier cosa. También hablando sobre la copia del disco de Windows Vista o de la seguridad que hay para antipiratería, pues yo ya vi lo que están vendiendo el Windows Vista en el centro de la Ciudad de México, donde hay una plaza que se llama Plaza de la Computación, donde venden de todo en computación, y pues por ahí hay algunos piratas que venden programas que no son originales. Por ahí ya vi el Windows Vista, que al parecer les está funcionando muy bien, porque al parecer se está vendiendo mucho. Y bueno, hablando de la compatibilidad, pues bueno, Microsoft tampoco se ha caracterizado por tener la gran compatibilidad con otros sistemas operativos u otras plataformas. No sé, mi experiencia personal es que conectar dos máquinas con Linux me ha resultado mucho más fácil que dos máquinas con Windows. El problema es que, bueno, me imagino que el hardware hace que algunos cambios del software se efectúen, y la configuración en red, o inclusive la configuración de otras, no sé, de otros dispositivos o de otras cosas, no sean iguales siempre. A mí me ha pasado que, no sé, al configurar dos computadoras en red, hablando de computadoras distintas, la configuración nunca a mí me ha resultado exactamente igual. O sea, que no he podido, digamos, hacer un paso a paso de cómo configurar una red, porque siempre cuando surge un error en cada computadora me ha surgido diferente. Sin embargo, no sé, poner computadoras con Linux o con Mac en red, los problemas que me han surgido los he podido resolver en computadoras con el mismo hardware o con otras máquinas con hardware distinto, lo cual pues habla mucho de una inestabilidad del sistema, la cual a mí al poner computadoras en red, dar soporte o reparar, siempre ha sido un problema que me ha hecho perder mucho tiempo. El sistema de seguridad del DRM en Windows Vista también se hace presente para copiar música o discos, etcétera, discos de música, inclusive para bajar música de internet y utilizarla en Windows Vista. El DRM va a seguir siendo un problema, el cual obviamente los hackers se harán cargos para desaparecerlo pronto. Pues Windows Vista ya tiene incluido el Internet Explorer 7, el cual pues desde mi punto de vista tiene un mejor diseño. Sin embargo, la seguridad y los recursos que este explorador de Internet utiliza también pues son una desventaja. En una computadora que tenía un procesador Pentium 4 y 1 GB de memoria RAM, el Explorer 7, aunque abre muy rápido, digamos, para reproducir videos o para abrir varias páginas al mismo tiempo, sí se vio un poco lento en comparación, por ejemplo, al Firefox. Hablando del precio, el Windows Vista Home Basic, que es la versión más austera, cuesta $199 la versión completa y $99 la actualización, por si ya tienes Windows XP con una licencia original. Obviamente puedes pagar solo $99 para comprar el upgrade. La siguiente versión, que es la Home Premium, cuesta $239 y $159 la actualización. La versión Business cuesta $299 y $199 la actualización. Y la versión más completa, que es la Ultimate, cuesta $399 y $259 la actualización. Las versiones Starter y Enterprise al parecer no están disponibles más que para computadoras nuevas, las computadoras que ya tengan este sistema operativo instalado de fábrica. Y bueno, hablando un poquito de las tendencias, me parece que Windows Vista no se va a por lo menos en México, no se va a empezar a vender hasta el próximo año. Todavía no lo he visto en ninguna tienda, oficialmente no lo he visto todavía. Sin embargo, a partir de que ya esté disponible Windows Vista en México, La verdad, dudo mucho que las empresas actualicen el sistema operativo inmediatamente, ya que pues hay muchas desventajas, sobre todo pues hablando del hardware, y pues muy pocas empresas, digamos para las computadoras que utilizan en el área administrativa, pues no tienen las características necesarias para correr este sistema operativo. Y pues en usuarios que quieran utilizar este sistema operativo en su casa, pues algunas personas de las cuales les he preguntado, el común que me han respondido es que prefieren primero revisar una versión no original de Windows Vista antes de comprarla para ver qué tal funcionan sus computadoras. Que pues esa yo creo que es una de las mayores desventajas. Además de que pues por ser nuevo sistema operativo otra vez, pues van a haber muchos holes o hoyos por donde puedan haber problemas, que puedan entrar virus, hackers, etcétera. Y pues ya empezarán a ver las actualizaciones de seguridad que se descarguen de internet inmediatamente. Y pues ya habrá que ver cómo responde el mercado en este aspecto para ver qué tal se vende. Y pues personalmente yo no creo comprarlo. Dudo mucho hacerlo porque de entrada se me hace muy caro. Yo no me sentiría satisfecho a menos de que me comprara la versión Ultimate. Y se me hace muy cara, tomando en cuenta que pues Windows Vista tiene muchas cosas que Mac ya tenía, que Linux ya tenía, y pues realmente no encuentro la necesidad. Por el momento me quedo con mi versión de Windows XP, aunque de cualquier modo yo creo que para el próximo número de Geekología les voy a tener un review, porque sí lo voy a instalar, lo voy a probar aquí en mi máquina. Ya por ahí estoy esperando que me llegue mi licencia. En cuanto me llegue yo la instalo y les haré saber toda la reseña o todo lo que vea en esta versión de Windows Vista. Y bueno, pues es todo por el momento. Y pues les recuerdo que pueden mandarme sus sugerencias y comentarios al correo de Geekología Podcast, que es correo@geekologia.com, o se pueden poner en contacto conmigo a través del Skype, que es Irvin Aguirre. Ahí se pueden poner en contacto conmigo. También pueden dejar sus comentarios en el blog, que es www.geekologia.com. Y desde aquí quiero mandarle un saludo a David Ochoa, que fui por ahí a la preposada que organizó. Estuvo muy buena, por ahí dejé las fotografías en el fotoblog de Geekología. Y pues espero que... Yo creo que voy a grabar otro número antes de que termine el año, porque por ahí ya se me estaban quejando que no iba a volver a grabar hasta el próximo año. Pero no, pues ahorita por lo menos ya está funcionando esto. Les tendré noticias para ver si ya funciona el feed de Geekología desde el iTunes Music Store. Y por ahí les tengo unas sorpresitas de números siguientes, de los temas que estuve pensando hacer en todo este tiempo que no pude grabar. Este número pues ya lo tenía un poquito trazado, pero sí quería hablar de esto. Sin embargo, pues ya tengo otros temas que yo considero que están muy buenos, que estarán muy muy próximamente. Yo creo que voy a tener que recompensarles por todo este mes que no grabé. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos mis compañeros podcasters que estuvieron en contacto conmigo, y también a los que tampoco no son podcasters pero también se pusieron en contacto conmigo. Bueno, pues espero que les haya gustado este número. Estamos en contacto y espero sus comentarios. Y también pueden mandarme mensajes de voz al Odeo, que pueden encontrar en la página de Geekología. Un saludo a todos, los dejo con un promo al final de este podcast. Les recomiendo mucho. Sean felices. Bye bye. Porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Ah, muy bueno, me encantó. Porque todas las predicciones apuntan hacia un mismo lugar. Es la comunicación máxima y profunda. Seguí el ejemplo, por favor.